ayer cuando tenía, todos me querían. Y hoy porque la suerte me abandona en el camino de la vida, nadie me quiere, nadie me mira. Como un columpio abajo y arriba, yo tuve dinero y al mismo tiempo me sobra valor. Hoy no tengo nada, porque así es la vida. Quién sabe mañana tenga mi valor. Ya se ahogan esas mismas gente que no ven ni amarga desesperación. No, no compartirán en mi mañana de alegría, en mi mañana del dinero, en mi mañana del amor. Ayer cuando tenía, qué bueno era. Hoy que nada tengo, qué malo soy. Pero no importa, son cosas de la vida. Pero ya se ahogan esas mismas gente que no ven mi amarga desesperación. Partirán en mi mañana de alegría, en mi mañana del dinero, en mi mañana del amor.